trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabes bien que la esperaba. La primavera se adelantaba cuando en sus brazos me despertaba. Todo el mundo nos decía que contáramos la historia del amor que nos unía desde tiempos sin memoria, sin comprender que de mí te alejarías, que tu pueblo dejaría para nunca más volver. Pero quizá de la dicha que nos dimos por lo mucho que vivimos algún día volverá. Trigo verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo verde, sabes bien que la esperaba. La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba. Sabes bien que la esperaba. La primavera se adelantaba cuando en sus brazos me despertaba. Una tarde que veía nuestro trigo madurar, fastidiada de esperarla y cansado de soñar. La vi llegar y me dijo arrepentida: olvidemos el pasado, no habrá nunca más partida. Y la besé, no sabiendo lo que haría, pues odiar de qué servía, por amor la perdoné. La primavera se adelantaba cuando en mis brazos